bienvenidos al episodio 39 de Nivel Escondido. Aquí Alex Nation y en compañía directamente desde Minnesota, aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, Juan? Todo bien, mano. Yeah. Y no puede faltar directamente desde Carolina, el rey de reyes, el hombre que ya me informaron que compró taquillas ringside para ver la lucha entre Carlitos Colón y el Invader, en donde Carlitos ya dijo que se iba a poner el leotardo y iba a ser la estrella, y Mash no se puede perder eso. ¿Qué es la que hay, Mash? ¿Qué es lo que? ¿Eso ya no pasó? Loco, no, viene la revancha, ahora es en pareja. ¿Tú estás hablando en serio? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, espérate. Estoy hablando en serio. Ahora viene aniversario. Entonces, va a luchar. Pero aquí ganó la primera pelea de Yo creo que no, no ganó nadie. Yo creo que terminó en descalificación y se formó tremendo revolú. Pero que ahora viene. Sí, busca lo que yo explico, lo que está pasando. Gente, lo que pasa es que ahora el Consejo Mundial de Lucha, ¿verdad? La WWC, va a celebrar aniversario. Creo que es 40 aniversario, creo que es el que le toca ahora. Y Carlitos Colón va a luchar una vez más contra el Invader número uno, pero esta vez va a ser en pareja. Y Carlitos Colón va a ser pareja con su hija Stacy Colón. Y el Invader escogió de pareja a la Tigresa. Y ahora la Tigresa existe todavía, debe tener como 50 o 60 años ya. Cuidado, que esa era la que se quería con uno de los de Thunder y Lightning. Esa fue la que. Esa mujer ha roto matrimonios en la lucha libre que tú no tienes idea. No, mira, ¿lo viste? No, en serio, esa lucha va y más ya compró taquillas de arena. No, yo fui un aniversario de eso cuando se pasó en el Choliseo y a mí me gusta la lucha libre y se dan buenos. Y la gente, uno se ríe más con la gente que va. Exacto. Porque está pasando. Porque de verdad que es un vacilón. Yo fui cuando vino la primera vez la WWE, vino por primera vez y que fue sin pay-per-view ni nada, ni Raw ni nada, era un de esos sin televisar. Y yo fui a primera fila. Y mano, la gente que va es un vacilón. Y después fui cuando vino por primera vez en pay-per-view, que fue New Year's Revolution. New Year's Revolution. Yo estaba ahí también. Y que trajeron a la jaula esa. Sí. Elimination Chamber. Y de verdad que es un vacilón. O sea, y desde que tú estás en la fila esa, es un vacilón la gente que está ahí. Tú sabes lo que pasa. En Estados Unidos, ¿sabes? Hay muchos fans y qué sé yo qué. Pero acá, en Puerto Rico, pues, o sea, le meten ese sabor caribeño, latino, a la cuestión de animal. Y cuando, por lo menos la lucha libre de acá, la Capitol y qué sé yo qué, cuando viene la maquinita de puño, ya sea del bueno, pues tú lo que vas a escuchar allí es un ¡wah! ¡Wah! ¡Wah! Tú no escuchas eso en Estados Unidos, tú lo escuchas acá. Tú sabes, la gente haciendo la ola marinito. Tú sabes, los viejos gritando, insultando a los luchadores malos. O sea, una entrega era bien brutal. ¿Qué no sé? ¡Igual! Diablo, eso era cuando vacilaban mucho a este. Ahí viene Mash, ¿cómo era que se llamaba? El paparazzi era, algo así. No me acuerdo. Que era un chamaco trigueño que supuestamente era el que contaba los bochinches de la. ¿Te acuerdas? El paparazzi creo que era, ¿verdad? Algo así. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo. Pero te acuerdas, y ese tipo cuando iba al ring, pues el personaje de él era como que este luchador gay, aunque él lo negaba. Y ese tipo le formaban unos vacilones, bueno, un montón de cosas. La gente se lo vivía bien brutal, bien brutal. Y obviamente no puede faltar la cerveza, o sea, en todo evento acá. Volando para arriba. En aquellos tiempos la lata de Budweiser, hoy en día tirarán medallas, esas cosas, pero tú sabes, no, pero se dan buenas, se vacila. Así que Mash, me cuentas, ya que vas a estar en primera fila, nos cuentas cómo pasó eso y si Carlitos Colón sobrevive a la estrella o no. Yo pienso que la puede hacer, pero cuando vaya a hacer el brinco del split, hasta ahí llegó. Ahí se fastidia. ¿Quién gana la pelea? ¿El que no muera de un ataque al corazón? Pero no, el Invader se ve muy bien. El Invader todavía se ve bien. Yo no sé qué tipo hace, pero el tipo se ve muy bien. ¿Sabes este ángulo de que el Invader es rudo? Sí. Ay, mira. No, no le pega, él no le dile no a las drogas cuando salía con la camisa. ¿Qué Hollywood Invader es ese? Él salía con el dile no a las drogas, era el caballo. Es más, si no te sientes defraudado ni decepcionado que tu ídolo Alex Rudo. No. Es que en Puerto Rico siempre tiene que ser malo versus bueno. No pueden hacer un in between. Yeah, you know, los dos que sean medio buenos y medio malos a la vez. Tengo entendido viendo aquí la foto que Carlitos Colón venció al Invader y lo tiró contra una tabla con alambre de púa, papá. Hardcore, volvieron esos buenos tiempos. Nice. Mira, el pobre Carlito Colón, que en la foto que yo vi en el periódico, de verdad que ese tipo no aguanta un puño más en esa frente. O sea, ya que duró como 3 minutos. Creo que hay una propaganda por Twitter, ni un puño más a Carlito Colón, porque, o sea, de nada más tú le tiras una guiña a la frente y rompa a botar sangre. El churrasco de la lucha libre, Carlito Colón. Pero, mano, son muchos años. O sea, si una cosa, si vacilamos y que eso, que, pero papi, esos tipos son leyendas. Y todas se siguen trepando al ring y se siguen dando bimbazos. Claro, peleó Sabio Vega también. Dale, ahora él es como el equivalente de Víctor Jovica cuando nosotros... que Víctor Jovica ya estaba viejo. Chavo, rayas, infeliz. Ay, santo. Pues bueno, no, pues nada, gente, eso de las cosas que están pasando. También hoy fue un día bien especial para los amantes o el culto de Apple. Ayer, que hoy... Ayer fue, ¿verdad? Ayer. Ya sí. Para allá. Yo no sé. A la 1 de la tarde. Uy, pues les bajó iOS 7. Así que, no, yo no tengo ningún. Bueno, yo tengo un artefacto iOS por ahí, pero no corre iOS 7. Pero entiendo que ustedes le dieron update a sus devices, ¿sí? ¿Cómo va esa experiencia, Max? Bueno, yo le di el update al iPad, como tal. Yo tengo el iPhone, pero está por ahí estoqueado. Pero le di el update al iPad y de verdad que se ve muy bonito, es un estilo, tiene un estilo a Android, no, pero un estilo como Android, pero más metro, o sea, es como más clean todavía que lo que es Android. Las transiciones son super smooth, eso me gustó mucho. Y mi iPad es un iPad 2, y con iOS 6 a veces como que chonqueaba, y con el iOS 7 corre de show, o sea, corre mucho mejor que lo que corría con el iOS 6. Ellos aparentemente, ellos cambiaron completamente, ¿verdad?, el código atrás, y de verdad que hay que darle, me dan ganas de volver otra vez para el iPhone. Así que se ve bien. Pues yo le di el update a uno de los iPad minis que tenemos en la oficina. Yo personalmente no tengo iPad ni iPhone ni nada, pero en la oficina tenemos unos iPads y yo soy quien me encargo de ellos. Y agarré uno y le di el update. A ver, uno para ver cómo era y segundo para ver si la aplicación que nosotros utilizamos corría bien, que no fuera a ser que después del update no funcionara y no chaváramos. Pero corre de lo más bien, así que próximamente le estaré dando el upgrade a todas las demás unidades. Como dice Mash, se ve súper bonito. Como tal, hasta el momento no he encontrado que haga nada súper diferente, pero se ve súper chulo. Noté que en el iPad, tú sabes que si tú como que te movías la pantalla principal, como que de izquierda a derecha te salía como que el search. Ahora es para pues para ya eso no abajo. Sale. Si es que para abajo es ahora. Sí. Ah, ok, ya, pues yo le di y adiós, eliminaron eso. Ok, para abajo. Le das para abajo, no importa dónde sea, le das para abajo y te sale. Ok, ya, pues lo voy a intentar mañana. Pero ya está súper chulo. Vi que una de las aplicaciones que tenía el iPad, la de Gmail, tenía un update y entonces entro al App Store y leo la descripción del update y la única descripción que dice new icon. Y entonces le di y el icon está con el estilito de iOS 7, que es una paleta de colores bien monocromática. No vas a ver icons con múltiples colores, si acaso dos colores y ya, that's it. Se ve bien lindo, se ve bien limpio, y como dice Mash, bien parecido al estilito de que está llevando últimamente Google, pero ya más monocromático todavía. Pero se ve bien. Sí, se ve bonito. Justamente estaba viendo que le quitan que está chupando un montón la batería y porque tiene unas cosas ahí de de que está refrescando la aplicación constantemente en el background y qué sé yo, y están diciendo pues que lo quiten para que no chupe tanto la batería y eso. Oh, wow, pues si está pasando eso, en verdad no le voy a dar el update entonces todavía a las otras unidades. Las otras unidades se utilizan en el field, se utilizan de 8 de la mañana a 3 de la tarde o a 2, dependiendo cuando terminen, y están todo el día utilizándola. Claro está, no está con la pantalla abierta todo ese tiempo. Las personas del field la utilizan alrededor de cada media hora, la prenden para loguear unos puntos y vuelven y la apagan, pero durante ese periodo la pantalla está prendida como por 10-15 minutos. Están entrando información y tomando fotos con el iPad. Son 15 minutos intensos y a ellos le da todo el día. Ellos llegan con el iPad al 100% y al final del día todavía le queda 30-40%. Ya, pero salió una página que dicen lo que tienes que hacer para que... Nada, es quitarle unos features que son useless a veces, que... Y se los quita y ya, o sea, como que algo de una transparencia ahí para que no se vea, pues, la transparencia le quita batería, que si el background, las aplicaciones en el background, hay unas cositas que son como cuatro cositas que le quitan para que la batería dure. Okay, pues voy a leer eso porque por el motivo que yo tengo dos iPads ahora mismo en la oficina es porque nosotros compramos cuatro y entonces le dimos dos a cada uno de los foremen. Bueno, el proyecto mío hay dos foremen encargados en el field y le dimos dos iPads a uno y dos iPads al otro. Pero luego ya del primer mes de ellos estar en el field dicen, mira, con un iPad estamos todo el día, la batería dura, pues yo me voy a llevar los otros dos. Y entonces los tengo en la oficina, que por cierto los voy a usar para otro proyecto que voy a correr yo con uno de los técnicos. Aunque mi intención mía es dejárselo al técnico, porque requiere ir afuera todos los días y yo odio ir para afuera. No, especialmente ahora que ya se acabó el verano y hay lluvia y por la mañana está frito, está frito a 50 y pico de grados, pero ya venir de verano a 90 y 100 grados a bajar a 50 y pico, como que mi cuerpo no está ready para eso todavía. Oh, pero ya, good to know. Alright, pues bueno, luego de la de esa, ¿cómo es que dice más? De ese Metro Android Update. Bueno, nada, vamos a pasar, ¿verdad? Aquí a lo que los muchachos están haciendo, que están jugando y que están, además de todo lo que hemos hablado. Yo voy a empezar, y gente, advierto, voy a empezar yo, porque después que ya hablé viene una descarga brutal, así que yo voy a arrancar primero, rapidito. No he estado jugando nada, después que terminé Assassin's Creed Revelation no he tocado más la consola, quedamos de jugar Payday y... Coqui, no jugamos. Sí. Yo me conecté. Yo llegué tarde. Más llegó tarde. Pues yo me conecté. Yo me conecté como Alex no se conectó. A lo mejor Alex está busy. ¿Qué yo me puse a hacer? Yo creo que me puse a jugar MLB. Ahí fue, ¿ves? No, pero después le damos. Mira, y hablando de eso, este weekend hay Double XP de Black Ops 2. Otra vez. Ya lo tenemos que darle también, que hace tiempo que no. Ya el XP es algo obsoleto. Ok. Sabía que le iba a decir. Eso sí, he estado leyendo la novelita que me regaló Juan de Aliens Omnibus Volume 1. Me siento pues todas las noches y leo dos o tres páginas. Está gufia, está buena. Bueno, es el género que a mí me gusta. Me recuerda mucho a Dead Space porque hay una parte de la novela que aparentemente está este personaje que él quiere como que hacer esta única religión de personas, ¿verdad? Está tratando de conseguir seguidores y él crea como que esta religión para adorar a los aliens. Entonces, él tiene como que este cadáver de un alien que encontraron y según sus creencias y sus cosas, él dice que ese es Dios, que esa es la personificación de Dios. Y me recordaba mucho la trama de Dead Space, o sea, que esta gente pues crea esta única religión, los seguidores de la piedra, o sea, que se olvidó el nombre de la estructura. Estoy pensando en la piedra. Exacto, ahora mismo tiene ahí un nombre, por ahí no me acuerdo. Algo parecido, sí. Tú sabes, que pues que al final a postre, pues por estar adorando eso termina todo el mundo fastidiado. Pero me recordó y está buena, está buena. Es bastante larguita. ¿No era el marker? Yo creo que, bueno, ese era el marker, pero yo le tenía un nombre a la religión, que ahora mismo se me escapa, de, qué sé yo, de Divine Light, algo así, no me acuerdo bien. La cuestión es que, fíjate, la novela es bastante larga, a pesar de que es una novela gráfica, que por lo general, pues, las páginas... Bueno, pueden... bastante rápido. Sí, no, y a pesar de que tiene imágenes, ¿verdad? Pues, obviamente... pero tiene mucho texto, o sea, hay mucho para leer, o sea, contra, me sorprende. Así que todavía no he llegado a la mitad, o sea, que, y le he dado duro. O sea, que es bastante larguita, pero está buena. Este es mi feel of gain ahí con los aliens. Así que, bueno, de mi parte, pues no estaba haciendo más nada. Eso es lo que yo estaba haciendo. Y ahora le cedo el trono a Juan y a Mash, que no tienen nada que hablar. Así que, metan mano, muchachos. Rapidito, Alex, esa tomaba lugar, el Alien Omnibus, tomaba lugar después de la 2, ¿verdad? Sí, Alien. Sí, correcto. Inclusive hace mención de uno que otro personaje que sale en la película de Aliens. Mencionan a Vázquez, a Drake, pero que aparentemente es... O sea, es como que después... Y en la película de Aliens, porque habla de esa misión, habla de los personajes que estuvieron en Aliens, que fueron parte de esa misión y que murieron durante esa misión de la historia que estoy leyendo, y que hubo tres sobrevivientes, una muchacha, una niña y el soldado, que es el personaje principal dentro de la novela que de esta que estoy leyendo. Es media, tiende a confundir un poco, pero es que pues, estos son side stories, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen con esto es como que expandir más el universo, o sea, tratar de hacer más historias, pues, para mantener este universo vivo, tú sabes, que esté fresco en la mente de los fanáticos. Por eso es que yo imagino que utilizan los nombres de los que salieron en la película de Aliens, pues, para que como la gente diga, ah, sí, mira qué cool, ¿sabes? Sí, para conectar esto con lo otro. Exacto, para entrelazar. Así que nada, como toda película de Aliens, hay una conspiración de la corporación detrás de todo esto, ¿verdad? De lo que he leído. Así que ahora mismo la trama, pues, todavía era un poquito lenta, no entraba la acción como tal. Yo espero que más adelante pues empiece el tiroteo, el corri-corri y la matanza. Así que, pero very good, está buena. Así que bueno, y ustedes, muchachos, no, ¿qué ustedes no han estado haciendo? ¿De qué era? Empieza tú, Juan, dime. Voy a empezar yo. Estuve jugando NBA 2K13 entre viernes y sábado la semana pasada. Ya terminé completamente mi segunda temporada en el modo de My Career. Ahora pues estoy comenzando la tercera. Yo pensaba que yo iba a ser agente libre al finalizar la segunda temporada y resulta que el equipo tiene la opción sobre mí y decidieron renovarme el contrato. So, no sé ni cuánto estoy ganando porque todavía no he llegado al día de pago del siguiente period. Me imagino que si busco dentro debo ver cuánto estoy ganando, pero anyway... Y lo voy a dejar ahí, ya dos temporadas por el momento está bien, solo voy a dejar ahí que descanse. Y cuando comience la NBA otra vez, que comienza yo creo el primero de noviembre, o siempre es como para Halloween, que es el 31, o el primero de noviembre, uno por ahí son esas fechas. Pues cuando llegue ese tiempo, pues lo retomo. Este año yo no voy a comprar este juego de NBA, no me toca, yo compré 2K13, así que me toca en 2K15, aunque ya yo había mencionado que tampoco lo compraría Next Gen, porque usualmente esas primeras entradas de juego de deporte son un port para arriba del juego que sale en la generación anterior, así que no me interesa. Me sorprende que estamos como a dos semanas, actually, a poco menos de dos semanas de la publicación de NBA 2K14, y lo que ha salido es bien poquita información. Sí han dado detalles, pero nada como que mind-blowing. Ni anuncios, último, ni nada, ¿viste? ¿No? Sí, ni anuncios, ni nada. Lo último que ellos hablaron fue que el modo de The Crew regresa, que mucha gente estaba pidiendo eso, y también el spin que le dieron este año... tiene lo de LeBron Something Greatness o whatever es el nombre, no me acuerdo. En vez de los Jordan Challenges, ahora es con LeBron. Con LeBron, ajá. Pero estaba leyendo cómo es que funciona y en vez de ir hacia atrás en la carrera de LeBron o hacia atrás como hacían con los Jordan Challenges o con los momentos memorables, whatever, no, mira hacia el futuro. Y entonces comienza preguntándote qué tú quieres hacer. Si quieres hacer Miami Heat Dynasty, donde en ese escenario LeBron James se queda en Miami y entonces va a generar unos partidos cruciales basados en eso. O quieres irte por... Se me olvidó cuál es la otra alternativa. En esa otra alternativa hay muchos escenarios, que si LeBron se va para los Knicks, o LeBron se va para los Lakers, etcétera. Y de acuerdo a lo que tú escojas, es como van a venir esos juegos. So, como tal, no son juegos memorables de él, son posibles escenarios en el futuro totalmente ficticios. Uno de ellos, el que estaban hablando, tomaba lugar en el escenario que LeBron se va para los Knicks. Y entonces hay un partido que se llamaba The New Big Three. Y entonces está LeBron en los Knicks con Dwight Howard y Chris Paul. Ay, por favor. Y entonces están jugando ese partido específicamente con Boston. Y en Boston está Rajon Rondo y está Vera Joe. Y ahora mismo no me acuerdo quién más estaba por ahí. Pero ya, totalmente. Entonces ellos estaban explicando que como es en el futuro, jugadores como Kobe Bryant ya están bien, flojitos por eso, por la edad, el performance cambia. Está pseudo interesante, pero en mi caso no es un game seller, no he mencionado nada si el Dream Team vuelve otra vez, yo lo dudo que vuelva en esta edición, así que ya no tiene nada que ofrecerme a mí, puedo esperar tranquilamente por NBA 2K15. También estuve jugando MLB 12 The Show. Ahora que terminé la temporada de NBA 2K, que le voy a dar un descanso, voy a retomar MLB. Me di cuenta que estoy como a 6 o 7 juegos del juego de estrellas en mi temporada con los Twins. Desconozco si alguno de mis jugadores va a entrar al juego de estrellas. A mí me cayeron como 4. Yo recientemente fue que vine a tener jugadores sobre los 300. Y bateando sobre los 300 tengo a Joe Mauer, Justin Morneau y a Denard Span, que ya por cierto ni juega con los Twins, pero anyway, yo lo tengo ahí. Ya Morneau, sí. No, él se fue, yo creo. No, el que se fue Kadir. Ah, exacto, Kadir, exacto. Puede ser que alguno de esos entre, pero está bien difícil porque yo vine a llegar a los 300 recientemente. Yo comencé con el juego y en verdad que no bateaba para nada. Y le he ido cogiendo el piso. Y entonces el partido que jugué el lunes me tocaba con Verlander. Y le gané, mano. Sí, Verlander está bien pillo en este juego. Pues no, y lo gané con el jugador, con mi octavo bate, se me olvidó el nombre, yo creo que es Valencia, un cremo. Entonces me tiró un fastball adentro y la saqué, y el tipo lo que tiene son como 3 home runs en toda la temporada, y ese fue mi cuarto home run, y habían 2 hombres en base, y con eso fue suficiente para ganar el juego. Como juego con la Nacional, el de los que me da trabajo es Matt Garza, ese tipo yo no le puedo batear. Oh, wow, a mí me ha dado problema cuando hay Interleague Games, Wolf. Ah, Randy Wolf. Yo terminé, ya estoy en los playoffs, pero yo terminé como 20-0, 21-0 con él. Ya, Sabathia también me da el problema, pero no tanto como Wolf. Bueno, y aparte de eso, pues lo grande, Grand Theft Auto 5, me llegó el martes. Yo estaba desesperado en el trabajo con unas ganas terribles de irme, y entonces, pero salí a la hora de siempre. Llegué y agarré la caja, llegó una caja enorme, y dije, wow, ¿será que la Special Edition es tan grande? Y cuando abro, era que se me había olvidado que yo mandé a comprar una manga de esa, de una manguera de patio. Y por eso era que la caja estaba tan grande. Oh, wey, vete, por eso. Y entonces, pues, lo abrí, instalé el juego. Tomó 19 minutos de instalación. Pero una vez se instala, después son como 5 minutos del loading principal. Ya, el loading, sin exagerar, tarda como 3 minutos. Y entonces, pero una vez uno entra al juego, ya dentro del juego no hay loadings grandes. Hay, cuando vas a comenzar una misión, pues se tarda como un segundito, pero ni siquiera te sale el loading. Cuando vas a entrar al mapa, lo mismo, como que... Cuando cambias de personaje también. Ya, pero por lo menos se lo hacen bien clever. Sí. Porque como te enseñan la vista de planta y va como que despegándose, por lo menos te da algo para ver. A mí ni me molesta, mano, en verdad, ese. Pues, el juego, uff, qué cosa salvaje. Los reviews han estado por las nubes, han estado muy buenos scores. Las ventas han estado fantásticas, hizo 800 millones. El primer día. El primer día, mano. Y ellos habían hecho profit con los pre-orders. Ya, está brutal. O sea, y el juego salió por un montón de billetes. No se espera que llegue al billón. Al billón, ya, yeah, 1,000 millones pronto. Sí. Diablo. Ellos proyectaban que a final de mes, puede ser que llegue en la primera semana. Es sumamente impresionante. Pues ha sido el juego más caro en producirse. Ya, el más caro hasta el momento, y que clásicamente los Grand Theft Auto, al momento en que se hacen, terminan siendo muchos de ellos el juego más caro en ese momento. Más caro en producirse. En cuanto al juego, me sorprendió que comienza con muchísima acción, algo que no lo habían hecho. Yo estaba esperando tener que guiar para aquí. Y conocer a fulano, ir a coger este tutorial y todo. No, el juego comienza con acción. Y yo, nice. Y sí, tiene el tutorial, pero no es un tutorial que te lleva de agajado de las dos manitas. No, es como que, mira, tú haces esto así y sigue para adelante. Y comienzas con disparando y una persecución, y entonces ahí básicamente te presentan la premisa del primer personaje, que es Michael. Y de Trevor. Y un poquito de Trevor, pero Trevor queda más un poquito más misterioso, después más adelante que tú conoces más de él. Pero sí, me gustó cómo comenzó fantástico para mí. Ya una vez comienza el juego, pues... la referencia a las drogas son totalmente claras. Esto no es misión de historia, es de estas misiones que uno se encuentra por ahí para hacer match. Encontraste el sitio que está buscando, el tipo que está buscando que firmen peticiones para legalizar la marihuana. No, todavía. Son opcionales esas misiones. Están bien locas. Son las del signo de pregunta. Sí, desde signo de pregunta tú vas y es lo que sea. A veces son unas cosas, a veces son otras. Un montón de esas no habían hecho. Sí, pero esas, pues, lo que vaya a salir. Pero esas son opcionales. Yo hice una de esas bien temprano en el juego. Y ya hice... Yo no sé cuántas sean de ese tipo, porque me lo he encontrado ya 3 veces. Una vez con cada personaje. Y entonces pasan cosas diferentes con cada uno de ellos. Está bien cool. Esas misiones en particular no se toman demasiado en serio. Cuando las hagas vas a saber por qué. Hice una, pero no me acuerdo cuál fue la que yo hice. ¿De ese tipo? Las que son del signo pregunta. Sí, pero esas son los que te dan las misiones. Son personas diferentes. Puede ser que se repitan las personas, pero son diferentes. Entonces, el tipo ese, tan pronto te lo encuentres, vas a saber quién. La guiar en este juego me encantó, mano. Sí, es mucho más que el cuadro. Sí, no es super arcade como los otros. No es que tú puedes poner el handbrake, el freno de emergencia y girar exactamente 90 grados, pero te da espacio a que sí puedas manejar el vehículo super bien, muchísimo mejor que en Grand Theft Auto 4. Es disfrutable y todo el manejar aquí. Algo que me gustó es que los vehículos, los super vehículos, los super sport cars, los equivalentes a los Lamborghini, Ferrari, no están por ahí por montones. No, y tampoco pasa que cogiste uno y aparecen 100,000 después. No, sí, lo cogiste y no aparecen. Ellos tienen una variedad grandísima de vehículos, y lo gracioso es que los logos que le pusieron a distancia se parecen a los de verdad. El de Audi es el mismo, pero por la mitad. Sí, como que picado, pero tú lo ves a distancia y tú crees que es el logo de Audi. Una vez te pegas, dices, no, el logo es diferente. El de Mitsubishi es la misma diseño, pero más gordo. Sí, pues, y ellos tienen una variedad tan y tan y tan grande de vehículos que te llenan el mundo entero del juego con esos vehículos, y tú no sientes que estás viendo el mismo carro over and over and over again. Fíjate, a mí me pasó algo, pero fue cuando me salió el Mini Cooper. En todos lados me salía el maldito Mini Cooper después. Ah, fíjate, yo no he tenido esa experiencia. Lo que sí, y eso pasa mucho con los juegos así open world que tienden a ser medio glitchy. Yo estaba en una escena de persecución y parece que el juego todavía no podía catch up al punto que yo estaba y no había tráfico por donde iba el carro. Y entonces la misión me lleva a que yo dispare con el otro personaje y cuando estoy disparando hacia la parte de atrás están los carros popping out del suelo. Salen así como que... Bluk, bluk, bluk. Como que estaba el juego tratando de catch up con la posición de mi carro. Y ah, pues mira qué loco. Pero ya, por el momento los carros me ha gustado muchísimo y manejar en el juego, fantástico. La misión que se ve en el trailer, la del yate. Mano, qué misión. Es una misión bien temprano en el juego, pero está súper buena. Mash, ¿te gustó esa? ¿Cuál es esa? La del yate que el hijo de Michael vende. Sí. Ah, salvaje, me encantó esa misión, mano. Sí, ya me acuerdo. Ya, y el personaje del hijo es brutal, es súper funny. A ver, te dan ganas de meterle un puño, pero... No, te dan ganas de estrellarlo, porque hay que ser más inútil. Pero está súper funny. Él dice algo particularmente, le dice a Franklin, you know, el hijo de Michael es blanco, y entonces Franklin es el negrito, y entonces en una que se termina la misión le dice a Franklin como que you're my brother from another mother, I hope so because my mom was kind of a skank. Yo, wow, yo me voy a morir riéndome. Eso ya tiene un sentido del humor así, tú sabes. El juego, a pesar de que tiene una trama you know, bien desarrollada, no es sumamente serio en cuestión de los personajes, y muchísimo menos Trevor, a pesar de que es un psicópata, es gracioso. El tipo, tú dices, es un loco agradable. Yo lo comparaba antes con Murdoch, el de The A-Team, pero no, este es más este psicópata que el Murdoch, que era loquito. Este es loco pa'l carajo. También, toda la historia que gira alrededor de Life Invader, que es el equivalente a Facebook, está super funny. Eso me encantó. Y pues, ya hicimos una misión donde estaba el Kino, que tú estás en tu casa en televisión viendo la conferencia de Life Invader. Esto es super funny también. Y en esa misma misión ahí tienes que bregar con unos pop-up windows para activar un antivirus. Ah, esto está gracioso. Y pues hay referencias a Grand Theft Auto 4 y a anteriores también. Hay referencias a muchos. Sé que sale el de Lost and Damned. ¿Cómo era que llamaba ese tipo? Johnny, creo. Mike. Que era Johnny. Ya, yo creo que Johnny. Ya, él sale ahí. Sí. Hacen referencia a Nico Bellic. Sí, lo que no entiende es que en el Lost and Damned él está peleando todo el tiempo para que la muchacha no se meta a droga. Y aquí el tipo ya es un meth. Sí, la tipa está toda de coñeta ya. Se mete droga también. Porque en la historia de Lost and Damned, parte de la historia principal es él detrás de ella para que no use droga y eso. Pues mira, cayeron los dos. Yo Lost and Damned nunca lo jugué, pero sabía que era él. Y entonces hacen referencia a Nico Bellic. No dicen el nombre de él. Pero son guy from Eastern Europe. From Liberty City, some Eastern European y qué sé qué. ¿Qué más? Por ahí. Ah, y entre las cositas así para hacer, está, pues, jugué tenis. Está gufiado, está bastante sólido. O sea, no al nivel de you know, de un juego dedicado a tenis, pero totalmente jugable y se puede disfrutar. El primer heist te introduce bastante claro a cómo va a funcionar la mecánica del juego, y en esto, en la manera en que funciona, te hace sentir que las misiones tienen más sentido dentro de la historia grande que en pasadas versiones, donde tú en un punto sentías como que, ok, hago todas estas misiones para avanzar y como que no son totalmente relevantes para la historia. aquí la mayoría de las misiones están relacionadas a la historia de alguna manera u otra. Y ya fui a un strip club, eso bastante parecido a los strip club de los otros juegos. Y finalmente, dentro de mi experiencia, los aviones. Yo estaba loco por volver a los aviones en Grand Theft Auto. Y hay una variedad grandísima. Hasta el momento, pues, lo que he logrado pilotear son, pues, las avionetas y helicópteros. Pero muy buenos. Dentro del juego tiene una escuela para aprender a pilotear. Y es un tutorial, pero tiene calificaciones. O se siente como una versión de Pilot Wings, si recuerdan ese juego. A mí me encantaba Pilot Wings en Super Nintendo y después en Nintendo 64. So, para mí, yo me lo estoy disfrutando un montón. Ahí yo pasé un buen rato ayer haciendo las diferentes pruebas, porque al principio pues te dicen, pues vuelas hasta aquí, luego haz un battle roll, haz esto, haz lo otro, entonces después te ponen a aterrizar, y de acuerdo a cómo te aterrices te dan una calificación. Hay un aterrizaje de emergencia que lo tienes que hacer encima de un puente, y en el puente hay tráfico de vehículos, no muchos vehículos, pero uno que otro, y entonces tienes que venir con el avión. La distancia que tienes no es tanta, no es como que puedas estar un buen rato descendiendo, no, como que tienes que ir CO2 rapidito y aterrizar bien. Mano, no logro sacarla de oro, me quedo en plata, y en plata después de varios intentos, porque había veces que bajaba y de momento venía el carro y boom, le metía al carro, o venía y estaba muy para el lado y le mandaba con un ala a uno de los postes de luz, pero ya, así por el estilo. So, hasta el momento me estoy disfrutando mi versión de Pilot Wings del juego. Bueno, Mesh, diga por ahí. Digo, yo también he estado jugando, lo único que he estado jugando es Grand Theft Auto, y de las cosas sí que puedo decir, pues jugué, ya que Juan jugó tenis, yo jugué golf. No es un Tiger Woods, pero se deja llevar, o sea, tiene más o menos la misma mecánica. La mecánica de la bola, la física no es nada buena. Pero me imagino que no hay backspin ni forward spin ni nada de eso. No, y si cae, no importa dónde cae, da drop bound y ya, y hasta ahí llegó. O sea, no importa si caíste en tal sitio, si caíste en pasto más alto, en pasto más bajito, siempre queda como que en el mismo sitio. También, ¿qué más? De las cosas que más me gustó, mano, la lluvia. Qué brutal se ve la lluvia. Yo me quedé impresionado con la lluvia. O sea, empieza a caer y poco a poco se empiezan a crear baches en la calle, en la carretera. La cuneta se empieza a llenar de agua, y agua fluyendo por las cunetas. La física del carro se altera. La ropa tuya se moja. Otra cosa que pasa es que cuando estás haciendo ejercicio, estás corriendo en bicicleta, se te suda la espalda, se te suda la ropa, que eso, o sea, el juego tiene tantas cositas pequeñas que hacen una experiencia excelente, ¿sabes? Porque tiene este detallito aquí, este detallito allá, que dice, cuando lo unes todo, dice wow, o sea, se mandaron. Ya el mar, mano, también se ve brutal. Y la animación de agua, pues, me gustó mucho. Como dijo Juan, la física de guiar la mejoraron un montón. Yo dejé de jugar Grand Theft Auto 4 básicamente por la física de los carros. Me sacaba por el techo. Parecía que estaba guiando encima de hielo. Pero en esta lo arreglaron un montón. Una cosa que me pasó, que tuve que apagar el juego y volverlo, fue que el juego hizo load, pero parece que no hizo bien load el audio, y estaba como brincando a cada rato el audio. Oh, wow. ¿Telltale lo publicó? ¿Ah? ¿Telltale publicó el juego? Parece. Pero ahora te ibas por ahí como que se sentían como explosiones de audio. Ah, sí. Eso a mí me ha pasado en Call of Duty también. Y entonces lo que hice fue hice load otra vez y volví a hacer lo mismo. Mira, no puede ser que el load que tengo esté chavado. Pero nada, tuve que sacar el juego completo, llegar al menú de PlayStation y volver a entrar, y ahí fue que pudo bregar. Ahora que tú mencionas eso, voy a hacer un puntito aquí rapidito. el lanzamiento del juego ha tenido sus problemitas. Sorprendentemente no hubo un patch para primer día, que es algo que últimamente nos hemos acostumbrado a ver, que uno compra el juego, lo pone por primera vez y una actualización. No, para este no pasó eso. Pero no me sorprendería que pronto haya una. En el caso de PlayStation particularmente, la versión digital, por alguna razón, está teniendo problemas con texturas. No se ve tan claro como la versión en disco. Y en el caso de Xbox, ellos recomendaron... justo el día antes que saliera el juego, dijeron, miren, no instalen el Play This, jueguenlo sin el install, porque les va a dar problemas, etcétera, etcétera. So, yo imagino que ellos van a empezar a trabajar con eso y pronto saldrá un patch para cada versión, uno para PlayStation para resolver lo de las texturas en la versión digital y uno para Xbox para que finalmente puedan hacer la instalación. Eso continúa. No, y por último, una de las cositas que me sorprendió es que, o sea, tiene sus bugs, pero no tanto para hacer un juego open world. O sea, tuvieron un buen sistema de prueba y de arreglar bugs, que es algo que muchos juegos open world sufren. O sea, que es la cantidad de bugs, pues hay tanta variable. Que eso sí me gustó. Ya vi que alguien se metió debajo del mapa. Como en todos los juegos de Grand Theft Auto siempre hay algún sitio que sin querer uno se mete debajo del mapa. Así que ya alguien lo logró. Y me imagino que vendrá el patch ya mismo. Bueno, eso a mí me pasó en San Andreas. Es el único juego que me ha pasado. Acá como tal, los bugs que he visto por el momento, el que comenté de los carros que estaban popping out, y he visto como que cositas flotando en el aire. Había una parte donde habían como unas latas encima de algo, y las latas no estaban puestas, sino que estaban como que flotando. Y cositas así, boba. Todavía no he visto nada que me dañe la experiencia. Un caballo volando, el caballo metido en una piedra. Algo que se me olvidó mencionar, el sistema de la ropa. Usted va y compra ropa para sus personajes, etcétera, pero el mismo juego, según cambian los días, él los viste con la ropa que uno tiene, los viste diferente. So, a pesar de que a veces dice, contra, yo compré esa ropa, yo quiero que el personaje la tenga todo el tiempo. Ese es ¿Qué pasa con Michael? Que yo siempre lo tengo engabanado. Y sí, a mí me pasa. Me viene con pantalones cortos. Yo creo que y una chancleta ahí. La chancleta está brutal. Se nota como que está haciendo el flip-flop. O sea, cuando la chancleta se dobla y todo, cuando estás corriendo, eso está gufiado. Pues ahí me pasa que cuando está así, si estoy en la casa voy y me pongo el suit otra vez. Pero ya, el juego mismo te cambia la ropa de los personajes. Son muchas veces que llegas a cutscenes, están vestidos diferentes. O sea, a pesar de que, por un lado, le quitan la ropa que yo escogí, puedo apreciar el hecho de que cambien de ropa y te hacen que la experiencia se sienta de que sí, que está transcurriendo el tiempo. Todo eso me gusta. Cositas así que no me han gustado hasta el momento, las estaciones de música poco memorables. Yo no soy music fan, yo soy muy poco de música, pero lo que es catchy a mí se me pega. Y no hay nada, mano, aquí que me sea catchy, que yo quiera poner esa estación siempre porque lo que tiene lo quiero escuchar. Lo más fun hasta el momento dentro de las estaciones ha sido lo de las noticias. Que eso siempre lo hacen super funny. Otra, en cuestión de música. Otra cosa que no sé así, ahora sí, para terminar. Es que, no sé, encuentro que me puedo escapar de los policías bien más, mucho más fácil. Y otra cosa es que los policías ahora son un forgiven, ¿sabes? Te ven y te tiran. O sea, ellos tienen una puntería del cara. Antes yo lo que hacía, pues pasar misiones y tenía que matar mucha gente, me montaba en un carro y aplastaba a la gente. Pues ahora no puedo hacer eso, que la gente tiene una puntería del carajo que te disparan nada más que al frente, o sea, en el cristal del frente, y de dos tiros ya te mataron. Sí, eso yo noté aquí también. Ya, la policía aquí es bien fácil, especialmente porque te dan mucha información en el mapa. Tú ves en la dirección en que están dirigiéndose las patrullas. So, es como jugar Pac-Man hasta cierto punto. Tú ves en qué dirección vienen a distancia y entonces te vas moviendo y los vas esquivando. y pues entre más estrellas tenga, más tiempo se tarda en erradicarla. Pero es sumamente sencillo. Antes te daban 3 estrellas y ya te dabas por vencido, ya, que se echaba. No, antes te daban 3 estrellas y tú tenías que buscar en el mapa donde estaban las estrellas o buscar donde pintaban el carro. No, no había de otra, las estrellas no se borraban excepto si era una nada más. Si era una estrella se borraba, pero si eran 2 o más tenías que buscarla. Aquí tú te metes en un callejón y ya. Ya, tú te escondes en algún lado que no te vean y ya. Pues está bien fácil la policía y también no hay tanta policía en este juego. Ah, sí, puedes ir a lo loco por ahí. Sí, lo cual es bueno, le da buena fluidez al juego porque había veces que uno pues está en medio de la nada, va a hacer una misión y dice, pues déjame abrir este carro yo, de momento se te guinda el policía porque te vio, no, aquí no hay, la densidad de policía no es tan alta. So, uno puede hacer muchas fechorías por ahí. Y Chile no tiene problema, igual que si uno va conduciendo. Antes, como habían tantos policías, a veces uno chocaba al policía y se chavó, comenzó una persecución. Aquí no, aquí tú chocas y el policía no está ni por ningún lado. Entonces no tienes tanto problema con eso, pues bien bruto guiando y no. De las cosas, no vas a tener... nada, de lo que has jugado, ¿qué es lo más. De los wasted, o sea, que te matan, ¿qué es lo más que te ha gustado? O sea, ¿cómo, de qué forma llegaste a eso? Mano, estoy en una de esas misiones que salen al azar, como que están asaltando a alguien. Pues están asaltando a una muchacha y los asaltantes se van en una motora, eran 2. Y entonces yo vengo y me les guindo detrás y voy en el carro y los choco y los tipos se caen. Y entonces no murieron, entonces con el carro doy reversa y entonces los atropello a los 2. Cuando me bajo a agarrar la cartera de la muchacha o el dinero, no recuerdo cuál era el icon, me bajo del carro y viene un autobús de estos de transportación pública, hermano, me atropella, pero que me dio, pero que bien duro. Y wasted. Y yo, no. Otra fue, estoy cuando piloteé el avión. Y dije, contra, déjame ver si hacen como en San Andreas, que si tú te montas en el avión, automáticamente tienes un paracaídas. No, pues me tiro del avión y chequeo todo. Y no tengo paracaídas. Eso lo que hice fue que lo incliné para que fuera más rápido. Y ahí se descoñetó la cosa. So, hasta el momento esas han sido las más memorables para mí. Ya fue cuando la que te conté ahorita, que fue que cambié de personaje y aparezco con Trevor en calzoncillo en un puente tirado. Y él sale diciendo, ah, yo juro, o sea, como que juraba estar en un motel. Y entonces, como me monté en un carro y la policía me empieza a perseguir porque no sé por qué, porque no había nadie. Parece que porque el tipo estaba como medio borracho. Public intoxication. Y me empiezan a perseguir por ahí para abajo hasta que el carro me quedé pillado en una esquina y me entraron a tiro. Pero lo mejor fue que cambié de personaje y está Trevor tirado en calzoncillo en una esquina. Yo, ¿qué hay? Yeah. Bueno, lo que tú dices de los tiros y eso, a pesar de que aquí no hay mucha policía, tú mueres bien rápido, te dan 2 o 3 tiros y mueres, pero que... Aunque tenga chaleco antibalas. Fíjate, yo todavía no he comprado ninguno de ellos. Yo conseguí uno por la calle. Ah, yo no he conseguido nada por la calle, ni armas, absolutamente nada, todo ha sido comprado. Y claro están las que uno consigue pues dentro de las misiones. Algo chévere, y esto sí, para terminar, algo chévere es que tú mueres, o todavía no me ha agarrado la policía, eso no sé si aplica, pero si mueres, no te quitan las armas. Lo que te quitan son balas. Lo que me mataron, pues sí, me quitaron las balas. Yeah. So, eso está chévere, no hay que estar comprándola, y hay upgrades, y puedes comprar colorcitos para armas más, tienes que pintarla de cosita. No, yo la pinté de marrón. Ya saqué el trofeo de customizar completamente un arma. Oh, wow. Ah, yo todos los trofeos que he sacado han sido de historia. Y los trofeos también son mega difíciles sacarlos. O sea, no son... Ah, yo no he leído todavía la descripción. No hay muchos, o sea, no hay muchos trofeos por hacer... O sea, el juego no te da trofeos por hacer cualquier cosa. Oh, ok. Yo imagino que tiene que haber un trofeo ligado a que uno... todas las misiones las haga en oro. Sí, no, vale. Porque eso es nuevo ahora. Usted termina la misión y al final de la misión te dan un score y te revelan unos objetivos que no son necesarios para hacer la misión, pero si los haces, están marcados como que los hiciste. Y claro está, si haces todo, pues la misión la pasas en oro, si no, si haces la mayoría, la pasas en plata, y si haces lo mínimo, pues la pasas en bronce. Y entonces, pues, me imagino que eventualmente tiene que haber un trofeo ligado a hacerlas todas en oro. Bueno, pues ahora sí, eso es lo que hemos estado jugando. Alex, llámate Alex, Smash. ¡Alex! ya. Nada, me estaba echando un sueñito ahí aquí en la cama. Yeah. Bueno, nada, después de ese mega review de Grand Theft Auto 5, ¿qué tal si pasamos al tema de esta semana? Así que, Juan, ¿qué es lo que nos tienes por ahí? Ya, adelanto que el tema de esta semana es mediodía, ya que iba a ser tan cargado en Grand Theft Auto y que el episodio anterior tuve que renegociar con Mash para que regresara al show. Mash estaba sumamente molesto. Ahora tenemos que pagarle más. Aumentamos de 2 a 5 cervezas. Ese era el nivel que estaba Mash. Uh-huh. En la combinación de chino y 5 cervezas ahora es la paga de Mash. Yeah, y hoy pues nos fuimos informativos y nos fuimos con Magic the Gathering. La semana pasada yo recomendé la aplicación para Android y iOS, que es Magic 2014, que es gratis, la pueden bajar y pueden aprender cómo jugar Magic, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar un poquito de qué es Magic the Gathering, vamos a hablar de la historia y pues cómo funciona el universo y pues la narrativa del juego, etcétera. El creador de Magic the Gathering se llama Richard Garfield. Cuando comenzó a trabajar en el juego, en ese momento él estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Pensilvania. Y entonces durante su tiempo libre, junto a unos voluntarios, ellos trabajaron en refinar el diseño del juego. Para 1991, este caballero, él laboraba como profesor de matemáticas en Whitman College. Ahí fue donde conoció al CEO de la compañía conocida como Wizards of the Coast. El CEO se llama Peter Atkinson. Garfield en ese momento le presentó un nuevo juego en el que estaba trabajando, llamado Robo Rally. La compañía pues le gustó a Atkinson, vio potencial en esta propuesta, pero la dejó pasar porque entendía que la compañía no contaba con los recursos necesarios para producir ese juego. Y Atkinson le dijo que ellos estaban más buscando un juego que fuera portátil, que se pudiera jugar durante los tiempos de inactividad entre las convenciones de juego. Esos tiempitos que no hay nada para hacer. Garfield regresó y le presentó entonces el concepto que tenía del juego de cartas, en el que había estado trabajando por muchísimo tiempo. El CEO de Wizard of the Coast inmediatamente reconoció el potencial de la idea y accedió a producirlo. El 5 de agosto de 1993 salió al mercado Magic the Gathering. Durante el proceso de desarrollo del juego, al mismo se le llamaba como Magic, solamente, ese era el nombre, Magic, that's it. Al momento de nombrar el juego oficialmente, los abogados de Wizards of the Coast le informaron a la gente de la compañía que no podían utilizar el nombre. Sí lo podían utilizar, lo que sucedía era que no podían registrar el nombre, porque Magic era el término como tal, era un término genérico. Y entonces ellos comenzaron a llamarlo bajo el nombre Mana Clash. Pero se dieron cuenta que todo el mundo en el equipo de trabajo le seguía llamando Magic. Entonces sintieron que el nombre de Mana Clash no era apropiado y decidieron entonces irse con Magic para añadirle algo más para poderlo registrar. Y ahí es donde vienen con Magic the Gathering. En 1997... Wizard of the Coast obtuvo patentes que protegen el método de juego y sus componentes, entiéndase, pues las reglas y los conceptos relacionados con la construcción de decks y el término este y la mecánica de tapping de las cartas. En el 2003 hubo una disputa legal entre Wizard of the Coast y Nintendo, por alegada violación de patentes, y esto pues fue resuelto fuera de las cortes. Me imagino que Wizards of the Coast demandó a Nintendo por el juego de Pokémon, que utiliza un sistema parecido. Bueno, más pero, ya, yeah. Pero ellos, tú sabes, sacaron estas patentes que hasta cierto punto es como que, diablo, está bien douchebag, porque hay cosas de esas que son no-brainers, pero, anyway, el que da adelante da dos veces. So, ellos resolvieron este problema, el acuerdo que llegaron pues nunca se dio a conocer. Entonces salió la primera edición, tuvo muchísimo éxito, y entonces sacaron una reedición de eso, del mismo juego, y junto con esto pues sacaron las expansiones para el juego. La primera expansión se llamó Arabian Nights, y fue publicada en diciembre del 93. Entonces, a finales de 1994, el juego ya había impreso más de 1,000 millones de tarjetas. Lo que usualmente acá se le dice un billón, pues 1,000 millones. ¡Wow! Eso es un montón. Y a partir del 2009, una revisión del set básico y tres expansiones se lanzan cada año. Inicialmente era medio al garete, no había como que un estándar específico de cuánto se iban a publicar cosas, pero después se estandarizó. A pesar de que con el paso de los años la esencia del juego ha permanecido igual, las reglas del juego han sido revisadas en tres ocasiones. Las revisaron en el 94, y a eso le llamaron The Revised Edition. En el 99, a esa revisión le llamaron Classic Edition, y la volvieron a revisar en el 2009, y ahí marcó el punto que se le conoció como Magic 2010, y ahora pues todos los años que sale, pues sale Magic 2013, 14, el de este año, el que salió en el 2013, es Magic 2014, pero como tal no hubo revisión de reglas, sino que siguen añadiendo más, más cartas, no reglas necesariamente. En 1996, Wizards of the Coast estableció el Pro Tour, que es un circuito profesional de competencias con torneos que ocurren usualmente durante los fines de semana. En el 2009, los premios alcanzaron la cantidad de $40,000 por torneo para el ganador. Y por un tiempo, hasta ESPN2 estuvo cubriendo estos torneos. So, ya, yeah, llegó a televisión, no llegó a ESPN 1, pero llegó por lo menos al 2, mejor que ESPN 3. So, y en el 2002, Magic Online fue lanzado oficialmente. Durante ese tiempo ya existían cositas no autorizadas para jugar online, pero en el 2002 ellos oficialmente lanzaron la versión de ellos. En el 2009 ellos comenzaron con la serie de videojuegos bajo el nombre de Magic the Gathering Duels of the Planeswalker. Esto para PC, PS3 y Xbox 360. En los últimos años han publicado 4 entradas dentro de esta serie, tan solo omitiendo el año 2010. Que aquí es donde cae el juego que yo recomendé, Magic 2014. Oh, yeah. Ahí básicamente están los inicios de esto. Esta gente se echa un billetal con esto de las cartas, y me imagino que se echan también algo al bolsillito con cada carta de Pokémon que se vende. So, Alex, cuéntanos ahora de la historia dentro del universo de lo que es Magic, de qué trata el juego. Pues, en cuestión de historia, de ficción. Yeah. Pues mira, la premisa es básicamente sencilla, ¿verdad? Esto pues aparentemente trata de unos posibles mundos, ¿verdad? Dentro de unos multiverse o multiuniversos, como se le conoce, en donde habitan estos seres únicos o seres raros, que se le llaman los Planeswalkers. Estos seres son capaces de atravesar o viajar en este multiuniverso sin la ayuda de un artefacto que es el que se utiliza para poder viajar en este universo, que es el Skyship, o también conocido como el Weatherlight. Esto permite, ¿verdad?, que el juego cambie con frecuencia los mundos con el fin, ¿verdad?, de renovar la inspiración mecánica, mientras que obviamente el mantenimiento de los Planeswalkers, que son los elementos principales, pues se mantienen recurrentes a través de los mundos. También, como parte de esta trama de este universo, Cada expansión o cada set de cartas pues viene, ¿verdad?, con su propia arte, y ellos utilizan el término de sabor. Me imagino que lo que quiere decir con esto de sabor de la tarjeta es más bien, o sea, el tema de la tarjeta en particular que se va a utilizar. Entonces, mira, después también dice aquí que al igual que todo eso influye, también hay influencias de las novelas y las antologías publicadas por Wizards of the Coast, ¿verdad?, que anteriormente era Harper Prince. También otra cosa es la importancia de los personajes, los objetos y lugares que a menudo aparecen como cartas en el juego, ¿verdad?, durante, ¿verdad?, el juego. Esto también ayuda o también influye a la hora de usted escoger los personajes o criaturas legendarias, también los artefactos, las tierras o las tarjetas de los Planeswalkers. O sea, todo esto son elementos que influyen dentro, ¿verdad?, de la temática y la narrativa de lo que es el juego. Estaba aquí leyendo la información que compartieron. Esto tiene muchas expansiones, las cuales tienen unos nombres, ¿verdad?, medio estrellos. Solamente voy a mencionar unas que otras. Hay una expansión que se llama Antiquities Through Scourge. Eso es una expansión del juego. También tengo otra aquí que se llama After Scourge. Que esto, según lo que leí aquí, aparentemente es un lugar llamado Dominaria. Esto es para los que son fanáticos, saben de lo que estoy hablando. Así que nada, como dice Juan, este juego tiene muchas expansiones, lo que hace que el juego esté en constante cambio, sea dinámico. Y entiendo que esto es lo que también a la gente le atrae, tú sabes, ese cambio de escenario, ese cambio de tema, pues mantiene el juego como que diverso y pues siempre uno buscando que la otra alternativa, ¿verdad?, de cómo jugar el juego, va a quedar redundancia. Así que eso es básicamente, ¿verdad?, más o menos de lo que trata la carta de presentación de este juego de Magic. So Mash, no es que le vayamos aquí a explicar a la gente cómo jugar, porque es difícil hacerlo tan solo con audio, pero háblate un poquito de la estructura del juego. Ya, pues bueno, como mencionaron, Magic the Gathering, pues cada jugador representa un Planeswalker que como tal debe derrotar a su enemigo utilizando sus poderes, criaturas mágicas, artefactos y encantamientos, extrayendo el poder o mana de sus tierras, algunas también con sus propios poderes. El juego fue ideado para dos jugadores, aunque se han agregado nuevas reglas para jugar con más participantes, casi siempre en números pares, ya que si es un número impar, por ejemplo, tres jugadores, puede que dos se alíen para derrotar al otro, lo que constituye una práctica incorrecta, lo que pasa muchas veces a veces. Lo que pasa en los RTS. Exacto, o lo que pasa en cualquier juego de mesa. Estás jugando Monopoly, vas con el otro, mira, vamos a bregar. Sí. Estoy a punto de eliminarme, te voy a dar esta baratita para que saques a este. Sí. También creo que cada jugador empieza con 20 puntos de vida y un deck de al menos 60 cartas. En algunos torneos especiales está permitido usar decks de 40, de los cuales aproximadamente son un tercio son tierras, o sea, son lands de mana, que es la energía requerida para jugar las demás cartas. Las cartas que no son lands se pueden agrupar colectivamente como hechizos. También requieren una determinada cantidad de mana para ser jugadas. Generalmente una combinación de mana de un solo color e incoloro requieren una determinada cantidad de mana para ser jugada. Generalmente una combinación de mana de un solo color e incoloro. Se dividen en las cartas que generan en efectos permanentes, como las criaturas, encantamientos, artefactos, incluso las tierras son permanentes existentes en el juego. Y las que van al cementerio, pues por norma general, después de ser usadas, instantáneos y conjuros. Un jugador pierde cuando se queda sin puntos de vida o cuando se queda sin deck. Si obtiene 10 contadores de veneno o si la condición de alguna carta así lo indica. El último jugador que quede es el ganador, obvio, ¿verdad? Aunque existen cartas que indican nuevas formas de ganar una vez que un jugador las pone en juego. Como ganar la partida si ese jugador consigue determinados puntos de vida o si consigue tener un juego cierto número de criaturas, también existen habilidades por las cuales un jugador no puede perder una partida por determinada circunstancia, como por ejemplo no puede perder si se queda sin puntos de vida o no puede acumular contadores de veneno. Aunque el juego fue ideado para dos o más jugadores, existen reglas creadas para jugadores que permiten el juego solitario, como por ejemplo la campaña de Tumba de Eregorn, donde un jugador ha de atravesar cuatro escenarios hasta llegar a hacerse el poder de la joya de Eregorn. una campaña ideal para probar barajas versátiles contra todo tipo de barajas y colores y para poder desempolvar todas aquellas cartas que ya utilizan dos jugadores. Oh, wow, eso está interesante, yo no sabía que había eso. Ya, yo tampoco, yo sé que yo, o sea, yo tengo amigos cuando estaba en la high que jugaban solo, pero no sabes si estaban jugando eso. Oh, nice. El juego de Magic 2014 tiene un modo para tu probar tus decks. La cosa es que para tú montar tus decks en el juego tienes que comprar el full version, que cuesta $10. Pero si lo compras, pues tienes el deck y qué sé yo, okay, lo puedes modificar. Entonces tienen un modo donde tú juegas contra un contrincante de la computadora, pero las cartas de él siempre te van a salir en el mismo orden. Él siempre va a recibir las cartas en el mismo orden. So, de esa manera, tú puedes comparar esta partida con tu deck de esta forma versus la siguiente partida con tu deck de la otra forma. Pues tú sabes que el enemigo siempre va a tener las mismas cartas en el mismo orden, así que tú puedes ver y comparar cuál deck es más efectivo. So, ya, está interesante eso. Vendría siendo quizás el equivalente al propósito de hacer esta campaña que tú mencionas ahí, que se juega solo. Yeah. Algo interesante de Magic como juego, como tal, es que las reglas básicas del juego son relativamente sencillas. De una explicadita de 10 minutos, tú entiendes lo básico. La cosa es, y lo que lo hace bien interesante a mi entender, es que las cartas, no es que alteren las reglas, porque las reglas básicas siempre están ahí, pero es como si añadieran nuevas reglas al momento. Y alteran cosas que son básicas, pero se alteran por eso, por lo que diga la carta. La carta tiene el último decir dentro de la mesa. Entonces, a pesar de que uno sea, quizás pueda ser un jugador bastante experimentado, si te encuentras con una carta que tú nunca has visto, en ese momento tienes que analizar cómo es que funciona, ya sea te estén atacando con ella o tú la vayas a utilizar por primera vez. Eso requiere que tú leas la carta de verdad y entiendas cómo va a funcionar. Usualmente las instrucciones de cómo funciona la carta están muy bien explicadas, nada de poesía ni nada, bien al grano. Hay ocasiones que ya requieres conocer un poquito, porque hay términos que ellos utilizan que no siempre están explicados, porque se entiende que el jugador ya los conoce. Afortunadamente, para las versiones de estas de Magic 2014, para Xbox, PlayStation, PC, tablet, etcétera, ellos te proveen más información dentro de estos términos. Por ejemplo, flying, creo que es uno de los términos. So, toda criatura que tenga flying envuelve ciertas cosas que no están explicadas como tal en la carta, porque entienden que uno lo sabe. Hay otro, se me olvidó cómo es que se llama, pero envuelve de que si tú atacas y matas a la criatura, el restante de tu ataque no se pierde porque esa criatura murió, sino que rueda para la siguiente criatura. So, esas son cosas que las cartas van añadiendo y es información adicional. Nada, rapidito, para terminar esto informativo, experiencias de ustedes con Magic, rapidito. Alex. Pues mira, mi experiencia fue a través del PSN, que yo lo bajé una vez que Plus lo dio gratis. Y pues nada, traté como que de jugar, no me acuerdo... No me acuerdo si fue con uno de ustedes que yo lo jugué online o fue contigo, Juan. I don't remember. No, conmigo no fue, yo nunca lo jugué. No, pues no sé con quién jugué. La cuestión es que no entendía nada. Yo pues tiraba las tarjetas ahí a lo loco y combinaba. Y como que mi experiencia no fue, o sea, a pesar de que el juego sí te daba como un pequeño tutorial, pero no me atrapó en ese momento. Tú sabes, pero ¿qué pasa? Que ahora en estos días, pues Juan mencionó lo de la aplicación de Android, estamos aquí hablando de eso, y ahora como que me despertó un poco la curiosidad de bajar el app y como que aprender. Por lo menos acá en el área azul hay una tienda de paquines que se llama Last Galaxy, que es casi cerca de donde yo trabajo, es en la calle Villa. Entonces creo que los sábados ellos tienen Gathering Meetup, y creo que el tipo pues mueve la mercancía para la tienda, monta dos o tres mesas allí y se reúne gente a jugar Magic de Gathering allí toda la mañana y parte del mediodía. y he visto, yo creo que el día oficial de eso es viernes, yo como que he escuchado el término Friday. Magic Fridays o algo así, pero ajá, adelante. Ajá, pero nada, ellos se reúnen y juegan, tú sabes, y he visto fotos y tú sabes, y gente, esto no es nada más gente así como que se vean tipo geeks o nerds y cosas, o sea, tú ves tipos que de hecho yo conozco dos o tres de ellos y son profesionales y les gusta, tú sabes, les gusta el juego y van con sus decks y tú sabes, como que aprovechan allí el rato y se viajan, y si van este viaje y qué sé yo qué. Así que por lo menos de mi parte, mi experiencia no ha sido la más grande, pero me ha despertado un poquito, ¿verdad?, la curiosidad, ¿verdad?, de aprender de cómo someterle. Y también eso me recuerda que acá en Plaza Caribe, en Ponce, habían unos días en la semana, creo que era los viernes, que Plaza Caribe donaba o cedía un espacio del mall y ponía mesas para que la gente fuera a jugar allí juegos de cartas. Entre las cosas que se jugaban allí, se jugaba Magic, se jugaba Yu-Gi-Oh, se jugaba Pokémon. O sea, y tú veas esas mesas llenas de gente y gente esperando turnos para jugar. Es porque el mall, tú sabes, te pone las mesas, está en aire acondicionado, está seguro. Hay comedita por seguro, allí. Seguro, tú sabes, y allí se encontraba todo el mundo y se pasaba bien. Ya hace tiempito que no lo han vuelto a hacer, pero fue un momento, un boom que hubo en Área Azul de eso. Entiendo que si no fuera por ese comic shop que mencioné, no sé si en otros lugares de Ponce hay clubs o algo así que se reúnen en casas de alguien o en, ¿verdad?, en centros comunales hacerlo, desconozco, pero hubo un boom, no sé si todavía está tan fuerte como antes, pero entiendo que todavía los grupos que están se mantienen, o sea, conozco gente que le somete, así que ya. Mesh, pues mira, yo no tengo muchas, o sea, yo fue en la escuela superior que traté de aprender y jugué varias veces, pero siempre, ¿verdad?, con la ayuda de alguien, así que, pero nunca me atrapó como tal el juego, siempre me quedé con Pokémon. Yo, en mi caso, a mí me enseñaron cómo jugar en high school, pero yo no compré cartas y nada, fue algo bien rapidito, fue el mismo que me enseñó a jugar Pokémon ya en la universidad, en la universidad él se convirtió en uno de mis housemates. Joel, saludo, yo sé que no nos escucha, pero anyway. Pues él me enseñó como que a jugar rapidito, él tenía un deck y el otro, pero así ayudado, como con Mash, con alguien al lado. Y fue muy pocas veces que lo jugué. Me parecía interesante, pero yo decía, es una inversión grandísima. Yo para ese entonces no tenía ni dónde caerme muerto. Entonces yo no podía estar gastando en cartas, así que nunca compré. Y de Pokémon, pues también aprendí a jugar con las cartas de él, pero tampoco nunca compré. Ya una vez acá, ya más de adulto y qué sé yo, que todavía me quedaba la curiosidad como que de jugar. Y gracias a PlayStation Plus que dieron el juego, una de las versiones, no recuerdo cuál era, el del año. Ahí fue donde 2012, vine a jugar. 2012 fue. Pues ahí fue donde vine a jugar, pero tuve que complementarlo con videos de YouTube. Porque lo que dice Alex me sucedió a mí. Y es que tú juegues como que tira las cartas, pero no entiendes claramente cómo es que funciona la mecánica. Y es que el juego funciona como el amigo tuyo que te enseñe está al lado tuyo. Porque el juego te marca las cartas que tú puedes jugar al momento. Uh-huh. Pues tú, de las que están prenditas, las que están highlighted, tú dices, pues juego esta, esas son las que puedo jugar. Y tú aprendiste que las que están prendidas son las que puedes jugar, pero no entiendes exactamente por qué. No, si estás ganando, estás perdiendo. Sí, bueno, uno sabe los puntitos y eso, pero ya uno no sabe exactamente dónde está. Entonces yo lo que hice fue que fui a YouTube y busqué tutorials, pero cómo jugar con cartas de verdad. Porque ahí es donde uno realmente entiende cómo funcionan las diferentes fases. Y eso es lo que yo recomendé la semana pasada y lo que te voy a recomendar a ti, Alex, que haga. Bájate la aplicación para tu tablet y entonces mírate un video de YouTube. Es más, te puedo enviar el que yo vi, que es buenísimo. Y ese te explica cómo es que funciona y tú vas a saber qué es lo que estás haciendo dentro del juego. Ya una vez tú entiendas cómo es que funcionan las diferentes etapas de los diferentes turnos, dice, pues fine, no vas a estar pensando tanto en cuál carta aprendida vas a utilizar, sino que va a venir más natural. Y después te concentras en estudiar qué hace la carta. Y una vez tú estudias la carta, dices, mira, esta carta, si la tiro, lo que hace es que en cada turno me va a dar uno de vida. Pues eso pasa, hay cartas que hacen eso. Cada vez que te toca el turno a ti, te aumenta uno más de vida. So, comenzaste con 20, después tienes 21, 22, 23. Hay cartas que lo que hacen es que te añaden más criaturas de ataque 1 y defensa 1. Cosas así. So, la carta toma control de las reglas en ese aspecto. So, ya, yo te recomiendo que hagas eso. Eso es lo que yo hice y pues este año pues bajé la aplicación y me la estoy disfrutando muchísimo. No me veo comprando cartas de verdad físicas, primero porque no tengo con quién jugar y segundo, eso es una inversión grandísima. Ya hay demasiadas cartas como para hacer una colección significativa. So, yeah, yo me quedaré con la versión digital. Ya. Yeah. O sea, esa es mi experiencia en el juego. Bueno, pues con eso vamos a terminar el tema, mediodía informativo. Si a usted le interesa aprender, nuevamente les recomiendo la aplicación y pueden pasen por el post de este podcast, pasen por Nivel Escondido. Yo voy a publicar ahí el video que le voy a enviar a Alex, lo voy a publicar con el post, así que si a usted le interesa y tiene un iPad o una tablet Android, baje la aplicación y entonces va al post y ve el video que yo utilicé para entender cómo es que funciona el juego. Y entonces así el tutorial dentro del juego le va a hacer más sentido y entonces va a podérselo disfrutar un poquito mejor. Super cool. ¿Ya? Yeah. Pues gracias, Juan. Así que nada, vamos a pasar entonces rapidito con las noticias. Y voy a comenzar yo. Y esta primera noticia pues cae un poquito, ¿verdad? Una nota triste, especialmente para los super, ¿verdad?, fanáticos de Nintendo. Así que le enviamos nuestras condolencias a nuestros amigos allá de Sonido Fanboy, que seguro de esto hablarán en su próximo podcast este fin de semana. Y es que el former, ¿verdad?, el que era presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, que se le acreditó de haber convertido, ¿verdad?, la compañía de Nintendo, que era a sus comienzos una compañía de juegos de cartas, a lo que hoy en día conocemos como Nintendo, falleció a los 85 años de edad. Yamauchi fue presidente de la compañía desde el 1949 hasta el 2002. Aún en ese tiempo, ¿verdad?, él tenía una posición, ¿verdad?, de alto ejecutivo dentro de la compañía. Yamauchi fue responsable, ¿verdad?, como les dije, de convertir esta compañía de Nintendo a lo que conocemos hoy en día, y estuvo durante el lanzamiento de lo que le dio la fama mundial a Nintendo, que fue el lanzamiento del NES o el Nintendo Entertainment System allá en el 1983. Él estuvo, ¿verdad?, monitoreando los procedimientos de casi todas las consolas. Él duró hasta el GameCube y también pues puso su granito de arena a la hora de cuando Nintendo pues comenzaron a fabricar los Game Boy, que empezaron a llevar el gaming portátil. Yamauchi, ¿verdad?, hizo las noticias mundiales importantes, ¿verdad?, cuando salió el Wii, por ser el hombre más rico de Japón. Y se estimaba que su, ¿verdad?, su ingreso, su valor en el mercado, por decirlo así, era de 7.8 billones. Aunque esta información que te niegan esto, pero, ¿verdad?, uno nunca sabe si es verdad o no, pero entendemos que sí, porque estas compañías y estos altos ejecutivos pues ganaban un dineral. Así que nada, así que para nuestros fans de Nintendo, pues lamentamos, ¿verdad?, esta pérdida. Entendemos que fue un precursor, ¿verdad?, dentro del mundo del gaming. Así que rest in peace. Yeah. Lamentable noticia. Mm-hmm. Yeah. Tenemos por aquí que publican aplicación para Disney Infinity. Oh, yeah. Ya, esta aplicación estaba para salir en agosto con la salida del juego, pero se atrasó. Esta aplicación está disponible solamente para iOS, si no me equivoco. Ah, ya. Esta aplicación permite construir mundos al igual que en el juego, y los puedes hacer sync con el juego para seguir utilizándola en un televisor más grande y con mejores gráficas. Esta aplicación estará gratis hasta octubre, pero no se sabe cuál va a ser el precio de esta cuando ya no sea gratis. Así que yo lo voy a chequear a ver si está para Android para bajarla desde ya. Ya, aprovechen. Creo que si no tienen nada, pues creo que te dan un personaje y 60 piezas y con eso se pueden hacer muchas cosas, ¿sabes? Así que aprovechen ahí y a ver si se animan a más gente con Disney Infinity. Recuerden que más quiera hacer el crew de Nivel Escondido en Disney Infinity. Sí, Infinity, ya. Yeah. Bueno, la siguiente noticia es que Bayonetta estará llegando al cine. Esta nueva entrada en el universo del popular juego Bayonetta está siendo adaptada para la pantalla grande en estilo anime. La película tendrá como título Bayonetta Bloody Fate y estará llegando a salas de cine selectas el 23 de noviembre de este año, pero tan solo por 2 semanas. La producción de este proyecto está a manos del estudio japonés Gonzo, que son los mismos responsables de Afro Samurai. No se han ofrecido detalles de la trama. Cabe la posibilidad de que sirva como un puente entre los sucesos del primer Bayonetta, el cual salió para PlayStation 3, Xbox 360, no sé si salió para PC, y el segundo, Bayonetta 2, que se supone que salga en algún punto para Wii U. So, tampoco se ofrecieron detalles si la película será modificada y o distribuida para el público fuera de Japón. Yo no dudo que esto llegue acá de alguna manera u otra, pero no va a estar day one acá. Ya te lo conseguimos por internet. Ya, por lo menos si quieren ver el trailer está en japonés, pero si quieren verlo, lo publicamos en la página de Nivel Escondido, pueden darse la vuelta por ahí y ver el trailer. Oh, nice. Bueno, continuamos por aquí, y es que nuestra próxima noticia es que un director uruguayo va a dirigir la adaptación del juego Dante's Inferno. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, el director de la película Evil Dead, Fede Álvarez, está en conversaciones directas para hacer la adaptación al cine del juego de Electronic Arts Dante's Inferno, un juego que salió en el 2010, y esto va a ser para Universal Pictures, así lo informó el site de Hollywood Deadline. También en este proyecto están envueltos Eric Newman y Mark Abraham, que también estarán envueltos en la producción de esta película, y también estará el vicepresidente de entretenimiento de EA, Patrick O'Brien. Así que ustedes saben, ¿verdad?, que Dante's Inferno fue una adaptación de una comedia clásica, ¿verdad?, que se llamaba Dante's Alighieris, ¿verdad?, que era la persona que la creó, en donde este personaje, Dante, tenía que viajar a los 9 círculos del infierno para rescatar a su amada Beatrice. Así que sonaría interesante, ¿verdad?, que nosotros los que tuvimos la oportunidad de jugarlo, ¿verdad?, en PlayStation. Yo no lo he jugado. No es la gran cosa del juego, pero entretiene bastante. A mí me gustó mucho. O sea, es un God of War. Tú sabes, eso no hay más nada que buscar. Pero ya yo llegué a ver visuales del juego. Ajá. Y ya era como God of War. Ah, no, pero ya, sí. Tengo que ponerlo en agenda para jugarlo. Fíjate, no está mal. Y después sacar un par de trofeitos. Y fíjate, la historia está gufiada. De hecho, creo que yo una vez, uno de los shows de aquí, yo hablé que yo había visto la versión de película anime que está en Netflix. Sí. O sea, que también es básicamente el juego. O sea, para casi el juego. Pero el juego es bastante bueno. Y yo pensaba que era un jueguito corto, pero un jueguito largo. Fíjate, no es tan cortito como mucha gente piensa. Así que si tienes un chancecito y lo consigues por ahí, un bargain bin o algo, lo coges, no estaría de más tenerlo en la colección. Tú sabes, no es un GOTY, pero entretiene bastante. Y otro paréntesis de esta noticia es que EA, además de este proyecto, ustedes saben que también están trabajando con la película de Need for Speed, y también aquí dice que están trabajando en un programa para la televisión que se llamará Battlefield Bad Company TV Show. Así que EA está metiéndose ahí en la televisión y en el cine, así que bastante interesante esto. Ah, sí, también está la película de Need for Speed. Ya. Yeah. Por ahí que el que hace Jesse Pinkman va a ser protagonista. Mm-hmm. Aaron Paul. Yeah. Ah, yo no sabía el nombre de él. Yeah. Aaron se llama. Aaron Paul. Esa película se ve que va a estar goofy, Need for Speed. Ay, qué bien. Bueno, al que es amante de carros y estas cosas, pues tú... Porque mira las de Fast and the Furious, aunque se han alejado de la cuestión de las carreras, como comenzó la 1, que aunque le ha metido mucha acción a todas las películas, son franquicias que venden bien. Y si ellos pues vienen con la cuestión esta de la historia, pero con metiendo la cuestión de las carreras y esto, hay mucha gente que le gusta ese tipo de películas, y de hecho es un género que hace tiempo no se ve en el cine. O sea, que se dedique más que a carreras de autos. O sea, hace tiempo que no se ve. Y este muchacho con lo de Breaking Bad, el fenómeno que Breaking Bad ha ganado una exposición impresionante. Sí. Yo no sabía el nombre, pero yo donde quiera que lo vea, lo reconozco. Yo. Inclusive cuando yo fui a Las Vegas el año pasado, tenían un billboard con él promocionando una vodka. La vodka nunca la había escuchado, pero estaba él. Rock. Ah, ok. Puede ser. Estaría P. Diddy también ahí con lo de la vodka y salía... Pues sí, yo creo que la de P. Diddy es C-Rock. Ah, pues, eso mismo. Pues, so, ya, yeah, él estaba ahí promocionando eso. Sigmen for the win. Ya. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que Diablo 3 estará cerrando la casa de subasta en marzo 18 de 2014. Los desarrolladores del juego dicen que estarán cerrando porque se dieron cuenta ahora que el sistema va en contra de la dinámica del juego, que es el buscar loot. Yo jugué el juego y es bueno, o sea, el action house era bueno cuando tú necesitabas, no sé, encontrar algo, pero sí, iba en contra de lo que es el juego. Pero en mi opinión, yo creo que ya están cambiando esto porque no hace mucho hubo un bug que dañó completamente la economía en el Auction House. Porque la gente podía tener un montón de dinero bien rápido. Y en mi opinión creo que no saben, o sea, yo no sé si lo arreglaron o no, pero bajo esa experiencia pues decidieron sacar el Auction House, ya que de momento pues la economía, el GO no valía nada básicamente. Yo me imagino es que es demasiado trabajo de manejar para no recibir nada, porque no hay una suscripción para esto. Sí, pero ellos se quedan, cuando es con dinero real, ellos se quedan con una parte. Yo creo que se quedan con un 10% de todas las transacciones que se hacen. La cosa es que cuando hay dinero real envuelto, las consecuencias legales son grandes. O quizás ellos entienden que... Ya, antes de que se le caiga el sistema otra vez y que quede devaluado todo, es mejor salirse de eso. Vamos a pasar aquí a la última noticia que tenemos en agenda, y es que Sony dio detalles de cómo va a estar funcionando esto del sistema de upgrades de juegos de PlayStation 3 a PlayStation 4. Pues en el caso de juegos en formato físico, la persona deberá redimir un código en la PlayStation Store. Este código se encontrará dentro de la caja del juego y será un código de un solo uso. Luego de utilizar el código, luego de redimirlo, para terminar el proceso, el jugador deberá insertar el disco de PlayStation 3 en la consola de PlayStation 4 para redimir para terminar la transacción. Ahí pues le va a salir el juego a $10 en la PlayStation 4. Lo que indicaron es que no es necesario poseer un PlayStation 4 para redimir el código. O sea, si usted compra el juego en noviembre y piensa comprar un PlayStation 4 en enero, usted puede redimir el código y esperar a que salga ya. Hay que tener en mente que estos códigos van a funcionar por cierto tiempo, es un periodo limitado. Por ejemplo, el de Call of Duty va a ser válido hasta el 31 de marzo. O sea, usted lo puede redimir antes y ya se olvida de eso si lo redimió. Si se lo olvidó y pasó la fecha de expiración, se la envió, no va a poder hacerlo. En el caso de los juegos digitales, digamos que compre Call of Duty Ghost de manera digital, no incluirá el código, ya que como usted lo compró, eso está registrado en su cuenta de PSN, él sabe que usted compró ese juego. Lo único que tiene que hacer es ir a la PlayStation 4. Este sistema es chévere porque no requiere que usted entre un código, pero la cosa es que sí requiere que usted tenga un PlayStation 4 para completar la transacción. Y entonces, pues, usted tiene su PlayStation 4 y allá en la tienda le va a aparecer el juego con el descuento. Que hasta el momento, todos los que están aquí han indicado que va a ser a $10. Los juegos que ya han confirmado que van a estar participando de esta promoción son Battlefield 4, Watch Dogs, Call of Duty Ghosts y Assassin's Creed 4 Black Flag. O sea, todos esos juegos ustedes los pueden comprar para PlayStation 3 y puede dar el upgrade, tener su versión de PlayStation 4 por tan solo $10. Bueno. Lo cual suena fantástico. Yeah. Ya yo preordené Call of Duty Ghosts para PlayStation 3. Si termino comprando un PlayStation 4 en algún momento, pues lo que tengo que hacer es pagar $10 más. Y entonces tengo la versión de PlayStation 3 y la versión de PlayStation 4. La de PlayStation 4, pues claro está, sería digital. Lo cual no me molesta porque aún conservaría mi copia física para PlayStation 3. Hay que ver, como tú dices, los tiempos de lo que dura el código, si ya sean varias semanas, un mes, tres meses, tú sabes. Eso también pues puede influenciar mucho a la hora, ¿verdad? De que si no lo hace ahora, lo hace después. Sí. Yo imagino que todos se irán con la fecha que tiró Activision. De 31 de marzo es un buen tiempo porque da la oportunidad que uno lo compre en Navidad, ya sea en cuando sale o en diciembre a finales para Navidad, y pues da espacio a principio de año. No, y ponte a pensar, o sea, ponle que tú compres físicamente un juego como por ejemplo Assassin's Creed 4, que es un juego que Day One sale a precio regular y seguida en Black Friday te lo tiran a $40. Pues tú lo pagas a 40, ponle que venga con la promo del upgrade, o sea, 10 es pesos un palo, porque por $50 tienes la versión de PlayStation 3 y la versión de PlayStation 4. O sea, que sería excelente. Lo mismo podría ocurrir, que está difícil, yo no creo que baje tan rápido, pero por ejemplo un Watch Dogs o un Battlefield 4 que tú lo consigas en oferta y más los 10 pesos de la otra versión, o sea, yo entiendo que excelente palo que está dando aquí Sony con esto, de verdad. Ya, y claro, esto va a pasar a principios de esta generación, porque ellos se dieron cuenta que las preórdenes para juegos estaban un poquito bajitas, identificaron que lo que estaba sucediendo es que la gente estaba un poquito aguantada porque no sabían si iban a comprar una consola de siguiente generación ahora o qué iba a pasar. Entonces ellos vinieron con este esquema pues para que la gente, ok, diga, pues preordeno para Xbox 360 o PlayStation 3 y si compro, pues hago el upgrade. Si no, pues ya lo compré a ti. En el caso de Ghost, de Call of Duty Ghost, está bueno porque, pues, ponle que nosotros, ¿verdad? Obviamente compramos la versión de PlayStation 3 ahora en noviembre, podemos jugar, tú sabes, descargamos el código, whatever. Pues en el caso de ustedes, por lo menos en el caso de Match, que ya va a tener su PlayStation 4 ready, pues, o sea, él puede seguir jugando con nosotros una vez nosotros... Y que la data se transfiere, mano. O sea, y una vez nosotros hagamos el upgrade, que ¿verdad? Eventualmente podamos tener nuestro PlayStation 4 también, pues lo que se hace es el upgrade y seguimos como si nada hubiera pasado, seguimos en la otra consola. Tú sabes, no ha pasado nada. O sea, de verdad que esto es excelente. Ya, y esto pues, Sony dio los detalles, me imagino que Xbox One funcionará de manera similar. El precio como tal, Sony había indicado que quedaba en manos de los publicadores. Parece ser la norma que va a ser $10. Vamos a ver quién más se une a este corillo. Pero ya. Algo particular, Watch Dogs, si no me equivoco, va a salir en PlayStation 4 antes que para todas las demás consolas. Muy bien. Porque ellos dijeron que Watch Dogs iba a ser un título de lanzamiento para PlayStation 4. Pero resulta que el PlayStation 4 sale antes de que salga Watch Dogs como tal. Y entonces les preguntaron y ellos dijeron, va a salir. Entonces el juego sale, va a salir un martes y el PlayStation yo creo que sale como un jueves o un viernes. Eso, el juego sale antes de que salga inclusive el PlayStation 4. Pues bien. Ese y juego entonces, sí que me tiene, o sea, no sé qué hacer con ese juego de Watch Dogs. Si comprarlo para PlayStation 3 o esperar para el 4. Estoy en una disyuntiva brutal. Puede pásenlo del upgrade si lo compras. Ahora viene una problemática. Ya, aquí metimos un tema por el lado. O sea, tú te compras el juego para PlayStation 3. Tiene la opción del upgrade, pero ¿qué pasa? Por lo que hemos visto, por todos los videos que se han hecho, por todo lo que se ha comentado, entendemos que ese juego, una vez uno lo ponga, yo creo que va a ser bien difícil despegarse. De verdad que sí. Y yo creo que uno le va a dar tan y tan y tan duro, que yo creo que tú lo terminas primero antes de que saque la versión de PlayStation 4. O sea, que ese upgrade, en cierto modo... Antes de que tú des el paso a PlayStation 4, porque PlayStation 4, la versión de PlayStation 4 va a salir antes que todo. Por eso, o sea, que ponle yo, que lo pienso comprar para marzo, ya yo la he terminado. O sea, pero es que de verdad que este juego se ve tan impresionante y tan brutal, que de verdad que yo sé que hay gente que no va a esperar. O sea, que a lo mejor una diferencia de gráfica, de textura, sea notable, pero que gameplay sea igual, la experiencia sea igual, o sea, mucha gente no va a esperar por ese juego para PlayStation 4. Yo creo que se van a tirar el Day One para el 3 por contarle de avanzar a jugarlo, tú sabes. Así que nada, vamos a ver. Ya, pero probablemente los que se vayan Day One con PlayStation 4, Xbox 360, terminen comprando este juego, pues, para PlayStation 4 o Xbox 360 ahorita. So, ya, el que vaya a comprar consola de siguiente generación, probablemente compre estos juegos. Espere 2 o 3 día. Yo no tengo separado para PlayStation 4, Washington. Ya. So, en el caso de Call of Duty, que sale como 2 semanas antes o 3 semanas antes de que salga el PlayStation 4, que es la primera consola de siguiente generación que sale. Los que juegan Call of Duty no pueden esperar tanto tiempo. Ya lo separé para PlayStation 3. Exacto, mira, Mash que se va a comprar el PlayStation 4 Day 1, él separó Call of Duty para PlayStation 3, uh-huh. Pues no va a esperar 2-3 semanas, pues lo compra acá, y gracias a esto del upgrade por $10, suena fantástico, uh-huh. Juegas por todos esos días y después das el salto para allá, por 10 pesitos y digital. No pierdes tu copia física y tienes una copia digital que no tienes que levantar el fondillo para cambiar el disco. La cuestión es que más no va a permitir que nadie llegue a... no va a permitir que nadie haga Prestige primero que él. ¡Haram! Imagina eso. Pero ya algo mi copia... que no cambiaron que poder tener CD changer. El CD changer que nosotros queríamos nunca se dio. Más si necesita una unidad externa que los ponga ahí. Eso sería okay, instalar el juego. Instalar el juego a la consola también sería un palo. Pues bueno. Pues nada, gente. Eso es lo que tenemos hoy para las noticias. Vamos a brincar recomendaciones. Yo por lo menos no tengo ninguna recomendación. Yo no sé si los muchachos tengan algo por ahí, muchachos. No, yo no tengo ninguna. Yo debía haber quitado eso de la gente. Bueno, yo sabía que no, pero yo de maldad. Mi recomendación, Grand Theft Auto 5. Si no lo están jugando, What is wrong with you? Pues pregúntame eso a mí, What is wrong with me? What is wrong with you, Alex? Yeah, tú sabes cuál es mi situación. Gente, tenemos que hacer un extra Alex. Poner a Alex al día. Un Kickstarter, lo que tenemos que hacer. Kickstarter para Alex. Todo tranquilo, tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Los Packers de este proyecto se llevan una cena con Alex. Alex, ¿dónde tú lo llevarías? Papi, yo lo llevo Los que donen $200. Bueno, los que donen $100, los llevo a una cena exquisita allí en el pueblo de Ponce. Nos comemos un rico hot dog, pues cada uno, a la luz del sol, que está bien rico para Ponce. Los que donen $200 los llevo a la plaza del mercado, un platito de arroz blanco con corned beef y habichuelitas y tostones, y los que donen $300 pues los llevo a la guancha para comernos un rico pincho allí a la orilla del mar. Así que viste, pero el pincho, más que un pincho, mano. No, porque lo que pasa es que acuérdate que vamos a estar en la guancha y en la orilla del mar. Después del pincho pues viene el paseito en dinghy hasta Isla Ratones. Así que eso es lo que tenemos para nuestros backers. Así que próximamente en Kickstarter, búsquenlo, el extra Alex viene por ahí. Así que bueno, gente, pues nada, vamos a pasar al cierre de este podcast para esta semana. Recuerden que una vez el podcast esté publicado, nos consiguen en iTunes, pueden utilizar Pocket Cast y también visitando nivelescondido.com. También nos encuentran en Facebook bajo nuestro fanpage de Nivel Escondido y en Twitter, Nivel Escondido. Así que eso es todo para esta semana. Así que, gente, se cuidan y nos vemos. Yeah. Bye, gente. Por esto para medio día, nos hablamos como 1 hora y media. problema.